Amén. Aleluya. Lo voy a invitar a que se siente. Quería compartirle por lo menos dos, y si me da tiempo al final, de pronto después de predicar, le comparto otra por ahí, para que juntos declaremos que Dios es el que tiene la última palabra. Mire a alguien y dígale: Dios tiene la última palabra. Le comparto nada más que en la parte de afuera va a haber una mesa donde tenemos nuestros materiales. Nosotros, como ya le dije, tenemos varios años de servirle al Señor. Yo he grabado 4 producciones, las 4 están ahí. De pronto usted ya tiene por ahí alguna de la ocasión anterior, que recuerdo que en la ocasión anterior que estuve acá se vendió bastante material. Pero bueno, tenemos hoy los 4 CDs. Usted los puede comprar por separado. He grabado 4 producciones diferentes en estos 15 años, pero también para este año sacamos una colección donde vienen los 4 juntos. Y obviamente, si usted compra los 4 juntos, le va a salir más barato que comprar solo uno o que comprar 2. Así que ahí va a estar la colección, y también van a estar los 4 CDs por separado. La colección se llama Colección 15 años de Ministerio Fabricio Alvarado. ¿A cuánto les gustaron las canciones? Bueno, esas fueron solo 2 canciones de 45 canciones que vienen en esta colección. Y si usted compra la colección, además de que le sale más barato, le vamos a regalar este libro que yo escribí, que se llama Los Cristianos en la Política. Ya estoy escribiendo un segundo libro que va a salir pronto, que se va a llamar, muy seguramente se va a llamar, Protagonistas. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios tenemos que ser protagonistas en este tiempo? No estoy hablando solo de política, estoy hablando también de los medios de comunicación, estoy hablando también de la economía, estoy hablando de la educación, estoy hablando del arte, el entretenimiento, estoy hablando también del deporte. Yo creo que los mejores deportistas del mundo deberían ser los hijos de Dios, porque son gente que cuando tengan algún éxito le van a dar gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los mejores artistas, los mejores economistas, los mejores políticos, los mejores educadores, los mejores comunicadores. ¿Alguien cree lo que yo estoy diciendo? Bueno, este libro es una introducción a ese tema, y se lo vamos a regalar si usted compra la colección. Y si usted quiere comprar el libro por aparte, también puede hacerlo. No lo tengo aquí, pero también quiero anunciarle que, bueno, como ya mi esposa les comentó, ella ha estado conmigo estos días acá en México. Nosotros llegamos, bueno, yo llegué desde el viernes de la semana pasada, estuve en Chihuahua, y el martes me encontré con mi esposa y también con un grupo de nuestra iglesia que estuvo que estuvimos más bien allá en Jalapa, Veracruz, donde estuvimos en una cumbre, donde tuvimos un tiempo realmente espectacular y donde Dios habló muy directamente a México. Es parte de lo que quiero hablarle hoy, para que usted salga de aquí muy bendecido. Como dice mi pastor, hoy usted va a salir de aquí bendecido hasta los zapatos. Mire sus zapatos y diga conmigo: hasta mis zapatos van a salir bendecidos. Y mi esposa hace más o menos un mes, más o menos un mes, un poquito más de un mes, Dios nos bendijo con la con el primer libro que escribe mi esposa. Mi esposa ha estado durante algunos meses y semanas trabajando en un libro poderosísimo que se llama Corazón de Guerrera. Es especial para mujeres, pero también los hombres. Yo lo leí completo. Los hombres seremos muy bendecidos cuando leamos ese libro. La buena noticia es que ese libro hoy también está disponible para ustedes. La mala noticia es que solo nos quedan 4, porque se vendieron casi todos en la cumbre que estábamos allá en Jalapa. Y está también ese libro en la parte de afuera, el libro Corazón de Guerrera. No me traje uno para acá para enseñárselo, porque si me traía uno ya solo quedaban 3 en la mesa. Y pues la idea es que usted, las primeras 4 personas que se acerquen y quieran comprarlo, especialmente mujeres, o algún varón que quiera hoy quedar altísimo con su esposa, pues también puede acercarse a comprarlo. Solamente el que esté bendecido, mira al que está a la par y sonríale. Vamos, mire al que está a la par y sonríale. Y dígale esto, dígale: si no fuera por mí. Vamos, mire a alguien. Yo sé que usted tiene frío, yo también tengo frío, pero yo lo veo a usted más calentito que a mí. Así que mira a alguien a que tengas a la par. Míralo a los ojos, vamos, míralo a los ojos y dígale esto: si no fuera por mí, tú serías el más guapo esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. La bendición de Dios está con nosotros hoy. ¿Cuántos lo creen? Y usted tal vez viene hoy en alguna situación difícil y me podrá decir: hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Y es muy fácil sonreír y es muy fácil hablar de bendición cuando no estás pasando por la prueba que yo estoy pasando. Pero yo le tengo a usted una buena noticia. La determinación de Dios siempre será que caminemos en bendición. La determinación de Dios siempre será que donde quiera que vayamos, su respaldo, su palabra, su promesa, su bendición estén vigentes. Por eso Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, cada una de las promesas de Dios sigue vigente. Cada una de las palabras de Dios sigue vigente. Cada cosa que usted y yo hayamos dicho en el transcurso de nuestra vida, quizá en este momento ya haya perdido vigencia, porque quizá no hemos entendido que nosotros como hombres y mujeres somos imperfectos, como seres humanos somos imperfectos, y a veces nos equivocamos, y a veces decimos cosas que no tenemos que decir, y a veces prometemos cosas que después no cumplimos. Pero Dios siempre cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Y desde el principio de los tiempos, la determinación de Dios es bendecir. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció bendición para el ser humano. Quiero que abra conmigo la Biblia y que empiece a recorrer conmigo algunos pasajes que nos van a llevar a entender que no hay posibilidades de que el enemigo pueda revertir lo que ya Dios prometió para nuestra vida. Usted va a salir de aquí convencido de que si Dios prometió, Dios cumple. Que si Dios dijo, Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia en Génesis capítulo 1, 27. Vamos a ir desde el principio de la palabra. Desde el principio de la palabra, Dios estableció bendecir. Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre y a la mujer. Y dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es una verdad irrefutable, eso está ya establecido en la palabra. Nos creó varón y hembra. Pero a lo que quiero llegar y en donde me quiero enfocar es en el verso siguiente, verso número 28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto bíblico nos puede llevar a muchas predicaciones, nos puede dar muchos mensajes, pero quiero hoy enfocarme en un punto particular de ese texto, de ese versículo número 28. Sí, Dios nos dice: fructifiquen y multiplíquense. Dios es un Dios de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? También Dios dice: señoread. Ahí es donde yo quiero, o donde yo normalmente doy énfasis cuando hablamos de señorear, en el sentido de que Dios no nos llamó a ser espectadores, Dios nos llamó a ser protagonistas. Dios nos creó para ser protagonistas en donde quiera que nosotros estemos. Pero ese es otro mensaje, esa no es la prédica de hoy. Vámonos al principio del verso 28, porque Dios dijo: los bendijo Dios, o dice la palabra: los bendijo Dios. Lo primero que Dios hizo cuando creó al hombre y a la mujer fue bendecirlos. Lo primero que Dios hizo cuando tú naciste fue soplar bendición sobre tu vida. La primera determinación de Dios para con su creación es bendecirnos. Mira a la persona que tienes a la par y dile esto: dile, lo primero que Dios quiere hacer contigo es bendecirte. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir? La determinación de Dios es que tú y yo caminemos en bendición, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No somos cualquier parte de la creación, somos la parte más importante de la creación. ¿Usted lo cree? A veces no lo creemos como seres humanos y se nos olvida. Se nos olvida de que desde que Dios nos creó, sopló vida y sopló bendición sobre nosotros. Por alguna razón le hemos creído al enemigo cuando nos dice que vinimos a esta tierra a sufrir, que vinimos a esta tierra a fracasar. Y yo lo primero que quiero decirte es que tú no viniste a esta tierra a fracasar. Tú viniste a esta tierra a caminar en bendición. Tú viniste a esta tierra a ser un vencedor. Tú viniste a esta tierra a ser un triunfador. Tú viniste a esta tierra a llegar a las alturas y a caminar a las alturas. ¿Alguien dice amén a eso? Lo primero que quiero decirles es eso: la determinación de Dios es bendecirte. Fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo Dios con Adán y Eva no fue darles instrucciones de multiplicarse y de fructificar. No fue darles la orden de señorear. No, lo primero que hizo Dios con el hombre y con la mujer fue bendecirlos. Mire a alguien y dígale: eres bendecido. Dígale, aunque no lo creas. Dígale, aunque a veces no parezca. Dígale, eres bendecido. Y como bendecido, porque tu bendición no puede depender de las circunstancias, tu bendición no puede depender de lo que tus ojos ven, tu bendición debe depender de lo que ya Dios dijo, de lo que ya Dios estableció, de tu fe en esa palabra. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos creen en lo que Dios ha dicho en su palabra? Bueno, entonces, si tú crees en lo que Dios ha dicho en su palabra, cada mañana que tú te levantes, tú te vas a levantar y lo primero que vas a decir es: yo estoy bendecido, yo seré bendecido. Las puertas de los cielos se me abrirán donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, la bendición de Dios camina conmigo. Fue lo que escribió el salmista David. David pasó por pruebas, David pecó, David fue atacado, David fue amenazado de muerte. Pero ¿sabe qué escribió David? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En otras palabras, lo que David estaba escribiendo es: donde quiera que yo vaya, yo seré bendecido. Yo no andaré persiguiendo las bendiciones, sino que las bendiciones me perseguirán a mí. Y no solo me perseguirán, sino que me alcanzarán. Si usted me deja darle un consejo, solo para empezar, porque no he empezado a predicar todavía. Si usted me deja darle un consejo, cada mañana que usted se levante, suelte una palabra de bendición sobre sí mismo y diga: hoy seré bendecido. Tal vez usted esté en la peor situación económica de su vida, pero abra la boca y declare la palabra y diga: yo hoy estaré bendecido. Tal vez hoy su situación financiera, su situación familiar, su situación laboral no sea la mejor, pero tú te levantas y tú abres tu boca y tú declaras bendición. Y donde tú declaras bendición, yo sé que a Dios le agrada escucharnos declarar bendición, y sobre todo a Dios le agrada escucharnos decir que creemos en lo que Él ya dijo en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no se conforma con eso. Dios declara la palabra sobre el hombre y la mujer, pero también Dios quiere bendecir a las familias. Dios quiere bendecir al hombre, Dios quiere bendecir a la mujer, pero también Dios quiere bendecir a la familia. Y por eso en Génesis capítulo 12, en el verso número 2 y 3, Dios le habla a Abraham, al padre de la fe. Porque para creer estas cosas hay que tener fe. Para poder vivir esta palabra hay que tener fe. Una persona sin fe es una persona que lee esa palabra e inmediatamente empieza a cuestionar, empieza a dudar. Es una persona incrédula. Una persona que un día usted la ve encendida en el fuego del Espíritu, pero al día siguiente la ve deprimida. También la Biblia habla de ese tipo de gente. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces usted verá que logra algunas metas por ahí, pero de pronto no es constante. Y de pronto usted la ve más bien, después de haber logrado algunas metas, la ve más bien retrocediendo. Usted y yo no somos de los que retrocedemos. Alguien dígame a eso. Usted y yo somos de los que avanzamos, de los que vamos hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Mire, y le voy a contar algo. Dios le habla a Abraham y Dios le dice a Abraham, verso número 2: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. De la boca de Dios siempre saldrá bendición para sus hijos. Pero escuche el verso 3. El verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oye, qué lindo esto. Porque Dios le promete a Abraham bendecirlo, y le promete que a quien lo bendiga también será bendecido, y quien lo maldiga recibirá la maldición de Dios. Pero Dios no se conforma con bendecir a un hombre. Dios no se conforma con bendecirte a ti. Dios te quiere bendecir a ti, pero también Dios quiere bendecir a tu familia. Y por eso le dice a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunto, antes de seguir, pregunto: ¿cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es eterna? En otras palabras, no se acaba, no pierde vigencia. Lo que decíamos al principio, diga conmigo esto: diga, la palabra de Dios permanece para siempre. Diga, la palabra de Dios es eterna, no pierde vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Si la palabra de Dios no pierde vigencia, y Dios le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y Abraham es el padre de la fe. Entonces eso quiere decir que la determinación de Dios fue bendecir en efecto a todas las familias de la tierra, y todas las familias de la tierra incluye las familias de Calacuaya, incluye las familias de México. Yo pensé que usted se iba a alegrar un poquito más cuando yo le dijera eso, pero yo le estoy diciendo que la bendición de Dios también vendrá sobre tu familia. Porque Dios no miente. Pero además de que no miente, Él, además de que bendice al hombre y a la mujer, además de que bendice a la familia, Dios se ha determinado a bendecir toda la tierra. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pues resulta que en otra ocasión Dios le vuelve a hablar a Abraham, en el capítulo 22, también en Génesis. Dios le vuelve a hablar a Abraham en un momento crítico de su vida. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y Dios solo ve cómo Abraham obedece, toma a su hijo, lo lleva hacia un lugar donde está determinado a sacrificarlo, porque Dios habló. Y en el corazón de Abraham quizá había muchas dudas, quizá había muchas preguntas, y quizás se decía: ¿cómo puede ser posible que Dios me dijo que me iba a bendecir con una familia, pero Dios me quita a mi único heredero? Dios me quita a Isaac. Pero en el momento en el que él va a sacrificar a su hijo, Dios se mete en el camino, Dios impide el sacrificio, y Dios le dice, verso 17, aleluya, verso 17 de Génesis 22, ahí está: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Oiga, qué promesa más linda. Pero solo la leí para introducirle a lo que verdaderamente quiero que lleguemos. Verso 18: en tu simiente serán benditas, diga conmigo, benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces eso, cuando yo lo leo, yo entiendo que Dios bendice al hombre, bendice al ser humano, bendice a la familia. Pero la determinación de Dios es no quedarse ahí, porque Dios no se conforma con solo bendecirte a ti, no se conforma con solo bendecir a tu familia, sino que también Dios quiere bendecir a tu nación. Yo necesito que alguien se levante hoy como un mexicano de corazón, como un mexicano que ama esta nación, y declare bendición sobre la nación mexicana. ¿Alguien está claro conmigo en eso? ¿Alguien cree que Dios quiere bendecir a México? Porque si Dios, escúcheme bien, si Dios dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y su palabra es eterna y su palabra no pierde vigencia, eso quiere decir que entre esas naciones de la tierra que Dios mencionó en Génesis 22, 18, está la nación de México. México. Por alguna razón, México, Dios te puso a la cabeza de Latinoamérica. Por alguna razón especial, México, Dios te dio una extensión territorial. ¿Sabe cuántos habitantes somos en Costa Rica? 5 millones. En México son 130 millones. Ayer, para cerrar la cumbre que estuvimos en Jalapa, oramos, nos dieron un mapa de México a cada uno, y oramos por la nación mexicana, y pusimos manos sobre ese mapa y declaramos la bendición de Dios. Porque escúcheme bien, yo no creo lo que dicen las noticias, yo creo lo que ya Dios dijo, y Dios dijo que iba a bendecir de México. Yo no creo lo que dicen los diarios internacionales y de México, que hablan de violencia, que hablan de narcotráfico, que hablan de asesinato, que hablan de sicariato, que hablan de drogas. Yo creo que México está destinado a ser una nación cabeza de América Latina, una nación ejemplo de América Latina. Y no te lo digo para caerte bien, estamos hablando, yo estoy hablando hoy en el espíritu, yo no estoy hablando en la carne, porque en la carne hablaríamos de lo que dicen las noticias, hablaríamos de los operativos fallidos, hablaríamos de los asesinatos de policías, hablaríamos de las familias destruidas por el narcotráfico. Pero yo no quiero hablar de eso, porque yo no me baso en lo que dicen los noticieros, yo me baso en lo que ya Dios dijo. Y Dios dijo: México, serás bendecido, porque Dios le dijo a Abraham: serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Así que yo quiero que hoy, antes de predicar, no he empezado a predicar, usted levante sus manos y diga conmigo: México, eres tierra de Dios. Diga: México, eres tierra que fluye leche y miel. Diga: México, eres tierra bendita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Orábamos por ese mapa, puede sentarse. Orábamos por ese mapa y yo empecé a contar, porque en Costa Rica tenemos 7 provincias. Usted puede recorrer las provincias de mi país todas en un día. Puede pasar por todas en un solo día, conduciendo. Pues con México no podemos hacer eso. Y yo empecé a contar en cuántos estados tienen ustedes. 32 ahora con Ciudad de México, ¿verdad? Y yo empecé a contar en cuántos estados he podido estar, porque mi meta es llegar a estar en todos alguna vez, aunque sea nada más pasando por el aeropuerto y poniendo mis pies para bendecir a México, porque amamos a México. Y aquí está mi esposa, que no me deja mentir. Hemos abrazado un amor por México de una manera particular, porque conocemos gente linda, porque aquí en México se gestó un movimiento maravilloso que se llama el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, dirigido por nuestro hermano Aarón Lara, donde está también su pastor Gilberto Rocha. Es un movimiento que amamos profundamente y que lo hemos visto crecer, y que estamos viendo cómo está alcanzando otras naciones, y nació aquí en México. En ese Congreso Iberoamericano me regalaron una banderita de México y ahí la tenemos en la casa, una linda bandera de México. Amamos a México, oramos por México, excepto cuando juega contra Costa Rica, ahí sí no oramos por México, pero amamos a México. Y yo quiero que usted me siga ahora, porque es importante que usted entienda que esta palabra que le estoy dando, no se la estoy dando solamente porque está ahí y solamente porque qué bonito que nos digan que hay bendición, qué bonito que nos digan. No, es que está claro que el enemigo va a tratar de revertir esa bendición. Está claro que todo lo que está pasando es porque el enemigo sabe lo que Dios tiene para esta nación, y por eso está atacando. No solo, ahora oraba nuestro hermano Jalim, oraba por otros países de Latinoamérica. El enemigo está atacando a América Latina, porque sabe que América Latina es un continente, o que el continente en general es un lugar donde se adora a Dios, donde se ama a Dios, donde se busca la presencia de Dios. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Números capítulo 22, porque ahí, y la recomendación que yo le voy a dar es que usted lea los 3 capítulos 22, 23 y 24 de Números, para que usted pueda para que usted pueda tener una dimensión mayor de esta historia que yo le voy a contar. Aleluya. Vamos a leer algunas partes solamente, pero usted puede leerse todo el capítulo o los 3 capítulos. Había un hombre llamado Balac, que era el rey de Moab. Dice la Biblia que Balac, cuando vio que Israel, el pueblo de Israel, el ejército de Israel venía en camino, tuvo temor. Moab en general tuvo temor a causa del pueblo de Israel, porque era mucho. Y dice la Biblia que entonces empezó Balac a planear qué hacer para evitar una derrota contra Israel. Y lo que se le ocurrió en primera instancia, lo que se le ocurrió a Balac, fue mandar mensajeros a la casa de un profeta que se llamaba Balaam. Dice la Biblia que mandó mensajeros y les dijo lo siguiente. Yo quiero que usted vaya conmigo al verso número 6. Este fue el mensaje que le dieron los mensajeros a Balaam: ven ahora pues, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ese es el primer mensaje que los mensajeros de Balac le dan al profeta Balaam. En el principio Balaam se niega y le dice: no voy a ir. Él no estaba de acuerdo, porque lo primero que les dijo Balaam fue: yo voy a hacer lo que Dios me diga. Quédense aquí esta noche y según lo que Dios me diga yo lo voy a hacer. Dios le dice: no vayas. Pero Balac es insistente y le manda otra vez mensajeros por segunda vez. Y oiga lo que les dice por segunda vez los mensajeros, otros mensajeros más influyentes, más poderosos. Se los manda al profeta y le dicen: porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Lo primero que quiero decirle, hermano, en estos pocos minutos que me quedan: la Biblia dice que Balac sabía quién era Israel. Balac sabía que Dios lo había sacado de Egipto. Balac sabía las grandes victorias que había tenido en diversas batallas el pueblo de Israel. Y entonces Balac sabía que Israel era un pueblo poderoso. Lo primero que quiero decirte a ti, hombre y mujer que me escuchas, joven, niño, adulto, adulto mayor: el enemigo sabe quién eres tú. El enemigo sabe quién es tu Dios. Y el enemigo sabe lo que Dios quiere hacer contigo y los planes que Dios tiene contigo. ¿Alguien puede estar escuchando esta mañana lo que estoy diciendo? El enemigo sabe claramente, y por eso es que el enemigo se mete contigo. Cuando Balac vio que Israel venía, el enemigo sabía bien cuán poderoso era este pueblo, y sobre todo sabía bien lo que Dios había hecho con este pueblo. Y por lo tanto dijo: la única manera es contratar. Oiga qué interesante esto. Él pensaba contratar la palabra profética. Él pensaba contratar al profeta, y por eso le manda a decir la segunda vez: te honraré mucho, te pagaré si tú maldices a este pueblo de Israel. Y oiga qué cosa más interesante, Dios le da permiso al profeta esta vez y le dice: ok, vas a ir. Yo me imagino a Dios pensando desde su trono. Yo me imagino a Dios diciendo: vamos a darle una lección a este hombre para que sepa que la palabra no se puede comprar, para que sepa que la palabra no se puede revertir, para que entienda que cuando yo me determino a hacer algo, yo lo voy a hacer, aunque el hombre, aunque el mismo diablo intente hacer lo contrario. ¿Cuántos me están oyendo esta mañana? Entonces Balaam va, se encuentra con Balac, con este rey que quiere maldecir a Israel. Y si usted se va conmigo al capítulo número 23, se va a encontrar el momento en el que edifican 7 altares, preparan 7 becerros, 7 carneros, y el profeta se alista para recibir la palabra. Porque el profeta, eso sí, cuando llega donde Balac, cuando llega donde el rey, le dice: yo sé que tú me llamaste para que yo maldiga a Israel, pero yo te quiero advertir que lo que yo voy a decir es lo que Dios me diga. Vamos a edificar altares, vamos a sacrificar becerros y carneros, pero lo que yo voy a decir no es lo que tú me estás pidiendo, es lo que Dios me diga. Si Dios me dice maldícelos, yo los voy a maldecir. Oiga qué interesante también esto que le voy a decir. El enemigo conoce la palabra. Mire que Balac le dice a Balaam: yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Lo mismo que Dios le había dicho a Abraham. Y entonces preparan los altares, se para el profeta y recibe esta palabra. Lo primero que dice el profeta es lo siguiente, verso número 8, capítulo 23, número 23, 8. Esto es lo que dice el profeta: aquel rey estaba dispuesto a pagar para maldecir a Israel, pero esto fue lo que Dios dijo: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de las cumbres de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Yo pensé que usted se iba a alegrar más, porque lo que yo estoy diciéndole es que lo que Dios dijo en aquel momento fue: no puedes maldecir lo que ya yo bendije. Es lo que Dios le está diciendo al rey, y es lo que yo vengo a decirte a ti. Nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Y ya Dios bendijo a México, ya Dios bendijo a tu familia, ya Dios bendijo a tu vida. Ya te leí Génesis 1, Génesis 12, Génesis 22. En esos tres versículos te demostré que Dios se determinó a bendecir al ser humano, a su familia y a su nación. De manera que si ya Dios te determinó a bendecirte, no hay nada que pueda revertir esa bendición. Alguien diga amén a eso. El rey se aturde, y el verso 11 responde. En el verso 11 responde Balac y le dice a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Pero el diablo es diablo. Diga conmigo: el diablo es diablo. Y el diablo va a insistir. La buena noticia es que Dios es Dios. Diga conmigo: Dios es Dios. Diga conmigo: el diablo es diablo, pero Dios es Dios, y Dios es más poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es más poderoso? Sí, el enemigo insistió, Balac insistió. Balac le dijo: bueno, ven a otro lugar, tal vez desde este otro lugar, porque el enemigo no sabe. Diga conmigo: el enemigo no sabe. El enemigo está limitado. Dios no tiene límites, pero el enemigo sí está limitado. Y el enemigo pensó que llevando a otro lugar al profeta, desde ese otro lugar habría una maldición para Israel. Pero la bendición que Dios ya estableció, nadie podrá revocarla. A mí me llama mucho la atención esta primera palabra que le suelta Dios a Israel a través de Balaam, porque dice: ¿por qué yo voy a maldecir lo que Dios no maldijo? ¿Por qué voy a execrar? ¿Usted sabe qué quiere decir execrar? Execrar quiere decir condenar. ¿Por qué voy a condenar lo que Dios no condenó? Si más bien lo que yo veo es un pueblo que habitará confiado. Yo no veo las noticias. Yo veo un México que habitará confiado, porque Dios está con México. Yo no veo lo que dicen los reportes internacionales. Yo veo una promesa de Dios que estableció que la bendición de Dios está sobre las naciones de la tierra. No es lo que nuestros ojos ven, es lo que nuestro espíritu entiende cuando lee la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, entonces este hombre le dice a Balac: vamos a otro lugar. En el verso 13: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Entonces ahí fue el profeta, acompañando al rey. Vamos, hagamos carneros, hagamos sacrificios otra vez, preparemos altares. Y entonces en los segundos altares se levanta el profeta y recibe palabra de Dios. Usted ya se imagina lo que Dios iba a decir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se imaginan lo que Dios iba a decir? Lea conmigo el verso número 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Sabe qué está diciéndole Dios ahí a Israel? Entre más te intenten maldecir, más te voy a bendecir. Recibe esto para México. Entre más te intenten maldecir, entre más intente el enemigo hacer de las suyas en México, más Dios te va a bendecir. Más palabra va a venir de parte de Dios para México. Más palabra va a venir de parte de Dios para las familias mexicanas. Tal vez a ti te cueste creerlo, porque lo que ves en las noticias te dice otra cosa. Pero yo vuelvo a decirlo: yo no me muevo por lo que dicen los noticieros, ni siquiera en mi país. Yo me muevo por lo que ya Dios dijo, por lo que ya Dios estableció. Aquí, por segunda vez, Dios Dios está diciendo: no voy a maldecir a Israel porque ya me determiné bendecirlo. Hoy yo quiero decirte: Dios no va a permitir que la maldición venga sobre México, porque ya Dios se determinó bendecir esta nación. Aleluya. Ya casi termino, pero todavía no puedo terminar. ¿Sabe qué le dijo el rey? Verso 25. Yo quiero que usted visualice conmigo a ese hombre. Un hombre malvado. Un hombre que quería destruir Israel, que quería maldecir Israel. Y en el verso 25 dice: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Así ya como resignado, ya como triste, ya como, ¿cómo diría un mexicano? Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Ya como triste, pero ¿sabe qué? El diablo es diablo. Diga conmigo: el diablo es diablo. El diablo va a insistir. Por eso tú tienes que ser firme, porque el diablo va a insistir. Va a insistir en destruirte. Va a insistir en deprimirte. Va a insistir en hacerte pensar que Dios no está contigo, que Dios se olvidó de ti, que Dios no va a cumplir su promesa. Pero yo tengo una buena noticia: Dios es Dios. Y entre más el enemigo te insista, si tú estás firme, Dios te va a recordar su promesa. Dios te va a recordar que Él no miente. Dios te va a recordar que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entre más el enemigo insista en maldecirte, entre más el enemigo insista en hacerte retroceder, más para adelante tienes que caminar, porque viene la bendición de Dios para ti. ¿Tú lo crees? Escucha esto: como el diablo es diablo, entonces viene otra vez Balac por tercera vez, verso 27, y le dice a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Así como una última intenta, la tercera es la vencida, dijo Balac, y se lo llevó a otro lugar. Y en ese otro lugar, otra vez sacrificios, otra vez carneros, otra vez todo listo. Y vino el Espíritu de Dios sobre él. Dice la Biblia, estamos en el capítulo 24, ya pasamos al 24. Mire qué rápido cruzamos tres capítulos de la palabra. Y dice la Biblia en el verso 5 del capítulo 24: esto fue lo que Dios dijo a través del profeta. Tercera palabra de Dios para Israel cuando Balac intentó maldecirlo: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Usted sabe que tiene que cuál es el significado del agua en la palabra de Dios. El agua representa abundancia, el agua representa bendición. Lo que Dios está diciendo es: serán muy bendecidos, serán abundantes en muchas cosas en Israel. Y dice la Biblia, váyase conmigo al verso 8, dice: Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, Israel. Y entonces Balac, esta vez no parece un hombre resignado, sino que parece un hombre enojado. Y en el verso número 10 dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces. Se enojó el hombre. Y dice: batiendo sus manos. Yo estudié esa expresión, batiendo sus manos, y quiero que me vuelva a ver porque tengo que soltar el micrófono. Una de las versiones de la palabra dice que batiendo sus manos era algo así como esto. Estaba enojado, estaba lleno de ira. Así se va a enojar el enemigo cuando vea que no te puede maldecir, que no te puede derrotar, que no te puede destruir. Alguien dígame amén a eso. Así se va a enojar el enemigo cuando vea que a pesar de sus intentos, entre más intenta dañarte, Dios más te bendice. Alguien diga amén y crea la palabra. Porque yo no vengo a hablarte de lo que ven tus ojos hoy. No, no es lo que ven tus ojos físicos, es lo que ya puedan ver tus ojos espirituales. Es lo que ya tú puedas creer conforme a esa palabra. ¿Sabes? Una, por cada una de las ocasiones en que el enemigo intente dañarte, Dios está dispuesto a bendecirte 3 veces. Por cada vez que el enemigo intente maldecirte México, Dios te va a bendecir el triple. ¿Cuántos dicen amén? Porque México, eres una nación grande, eres una nación próspera, y te han intentado destruir y te han intentado matar, pero sigues en pie, porque Dios tiene un propósito para ti, nación de México. Yo quiero hablarle a cada mexicano que esté aquí abajo, que esté aquí arriba, y que pueda creer que México va a ver la bendición algún día. Tal vez hoy te cueste creerlo, tal vez hoy lo que vean tus ojos te diga otra cosa, pero yo quiero declarar en el nombre de Jesús que la bendición de Dios vendrá sobre México, y que México adorando a Dios, que México de rodillas delante de Dios, que México siendo, porque escúcheme bien, tal vez hoy muchos le den la espalda a Dios en Costa Rica. Muchos le dan la espalda a Dios, pero los que nos mantenemos, nos determinamos a provocar, que sea nuestra oración, que sea nuestra perseverancia, que sea nuestra consagración la que determine la bendición de Dios, y no lo que hacen los que le han dado la espalda a Dios. Tú tienes, en Costa Rica tenemos una frase, y se la escuché a mi pastor esta semana y quiero decírsela a usted. Tú tienes, escúchame bien, la papa en la mano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tú tienes todo para ganar esta batalla, porque tienes la palabra, porque tienes la promesa. ¿Sabe qué le dijo el profeta a Balac? Balac, y no solamente eso, escúcheme bien, usted quería maldecir a Israel y más bien Dios lo bendijo 3 veces. Pero no solamente vas a ver cómo Dios bendice a Israel, sino que Israel te va a derrotar, Israel te va a humillar, vas a terminar humillado y derrotado bajo las fuerzas de Israel, porque Dios se ha determinado respaldar a esta nación. Póngase de pie, por favor. Vamos a ir terminando. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar hoy? Por más que el enemigo intente dañarte, hay una palabra. Puede que usted no tenga dinero, puede que usted no tenga un título, puede que usted no tenga grandes conexiones, pero si usted tiene la palabra, lo tiene todo. Mire a alguien y dile: si tienes la palabra, lo tienes todo. Escúcheme bien, ya aquel hombre, aquel rey de Moab, Balac, tenía dinero para pagarle al profeta, pero no tenía la palabra. La palabra la tenía Israel, cuando en Génesis Dios dijo: bendeciré todas las familias de la tierra, en tu simiente, cuando le dijo a Abraham en Génesis 22, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Ya México tiene una palabra, está en Génesis 22, serán benditas todas las naciones de la tierra. México abraza la palabra, México abraza la palabra, porque si abrazas la palabra vas a ver la bendición de Dios, porque si abrazas la palabra vas a ver cómo Dios te defiende, porque si abrazas la palabra no habrá fuerza enemiga que te derrote. Alguien diga amén a eso. No habrá intento del enemigo por maldecirte que tenga éxito, porque ya la bendición de Dios fue establecida. Una vez una hermana, ya casi termino, téngame paciencia. Una vez una hermana me preguntó a la salida de un culto. Me dijo: quiero hablar con usted, hermano, tengo una pregunta que hacerle. Y yo pensé que me iba a preguntar algo de la prédica. Y yo le dije: sí, hermana, dígame. Me dijo: ¿por qué usted grita tanto? Y yo le dije: ¡hermana! ¿Quiere saber por qué yo grito tanto? Sí, hermano, ¿por qué usted grita tanto? Yo le dije, porque me da la gana. No, no fue eso lo que le dije, es una broma. Le dije, ¿usted ha visto a los artistas cuando van a los conciertos, cómo la gente grita en sus conciertos? ¿Usted ha visto en televisión? Yo le dije a ella, ¿tú has visto en televisión cuando hacen un concierto, cómo la gente grita, cómo la gente salta, cómo la gente brinca? ¿Tú has visto en los partidos de fútbol, ustedes que son tan, ¿verdad?, tan buenos para apoyar a su selección, aunque pierda con Costa Rica a veces? ¿Ves cómo la gente grita por ellos? Si la gente grita por sus ídolos humanos que algún día se van a morir, ¿por qué yo no voy a gritar por Jesucristo, que un día me cambió la vida? ¿Por qué no voy a gritar por el Dios que determinó bendecirme aunque el enemigo intente maldecirme? ¿Por qué no voy a gritar por el Dios que me va a bendecir al triple cada vez que el enemigo me intente maldecir? Porque ha mantenido su promesa. La buena noticia es esta, y ahora sí con esto termino. La buena noticia es que Dios, y así lo dijo el mismo profeta Balaam, no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Él va a ejecutar la bendición que ya determinó darle a México. Levanta tus manos, vamos a orar para terminar, porque el tiempo me alcanzó. Hoy quiero que recibas esto personalmente. Sí, es una bendición que quiero soltar sobre México. Quiero que México, que tú creas que México va a ser bendecida, pero también que creas que tu familia va a ser bendecida, también que creas que tú vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra. No es una cuestión de emoción mía, no es una cuestión para quedarte bien como predicador invitado, no, es para que creas lo que dice la palabra. Vuelvo a recordártelo, Génesis 1:28, los bendijo Dios cuando los creó, fue lo primero que hizo. Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22, cuando le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición, la bendición, la bendición. Y la buena noticia es esta: el enemigo no puede revocar la bendición que ya Dios determinó para ti. Escucha esto: Dios sí puede revocar los planes del enemigo contra ti, pero el enemigo no puede revocar lo que ya Dios determinó hacer contigo. Dios le dijo a Jacob, levanta tus manos y recibe esto y oramos. Dios le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho que voy a hacer contigo. Dios no te va a dejar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos esta palabra y la abrazamos. Abrazamos tu palabra. Nos abrazamos a tu palabra porque hoy el mundo nos quiere dar mensajes confusos. Hoy el mundo nos quiere dar mensajes de depresión, de tristeza, de derrota. Pero hoy nos abrazamos a tu palabra que habla de bendición, de bendición, de bendición. Hoy recibimos tu bendición personal, tu bendición familiar y tu bendición nacional. Hoy recibimos las bendiciones que tengas para México. Declaramos que México caminará en bendición. Declaramos que México será nación bendita, que empezaremos a ver tu mano sobrenatural y poderosa en medio de las situaciones difíciles que puedan estarse viviendo a nivel económico, a nivel político, a nivel de seguridad. Hoy en cada área de nuestras vidas declaramos la bendición, la protección, el respaldo, porque tú dijiste que tu palabra es para siempre, que tu palabra es eterna, que tu palabra no pierde vigencia. Hoy nos abrazamos a esa palabra y creemos que hoy, cuando salgamos de esta puerta, en cada cosa que veamos, en cada cosa que hagamos, en cada cosa que vivamos, veremos tu bendición. Porque si tú determinaste a bendecirnos, hoy nosotros nos determinamos a caminar en esa bendición. Vamos, diga, yo me determino hoy. Diga, yo me determino hoy a caminar en bendición, a recibir esa bendición. Diga, a abrirle las puertas a esa bendición. Hoy me determino a no ver lo que mis ojos físicos ven, sino a abrir mis ojos espirituales para ver esa bendición que ya tú dijiste, que ya tú hablaste, que ya tú determinaste. Bendición para tu vida, declaro en el nombre de Jesús. Bendición para tu matrimonio, para tus hijos. Bendición para tu familia. Bendición para tu casa, para tu barrio. Bendición para Calacuaya. Bendición para México. Bendición, porque lo que Dios ha determinado es bendición. bendecir. Recuerda esto, lo voy a repetir: el enemigo no puede revertir lo que ya Dios estableció. El enemigo no puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Dios sí puede revertir lo que el enemigo ha intentado hacer contigo. Si el enemigo te ha estado atacando, si el enemigo te ha estado golpeando, te ha estado tentando, si te ha estado haciendo caer, hoy yo declaro que Dios revierte eso. Dios revierte eso, porque Dios sí puede revertir lo que el enemigo ha intentado hacer. Pero el enemigo no podrá revertir la bendición que ya Dios estableció sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad y sobre México. Hoy aquí nos acompañan tres banderas: la de Israel, que precisamente en esta palabra se nos habla de esta nación bendita. Yo bendigo a Israel, yo bendigo a mi nación Costa Rica, pura vida. Y hoy bendigo a esta nación que hoy nos recibe, que se llama México y que está en la parte alta de América Latina, porque a lugares altos te va a llevar Dios, porque cabeza ha establecido Dios que seas en esta parte del continente, y porque muchos veremos cómo se levantan nuevos adoradores, como en la década de los 80s y los 90s se levantaron grandes salmistas en México y se dio a conocer la adoración y la alabanza de los mexicanos. Se levanta una nueva generación de adoradores, de evangelistas, de salmistas, de profetas, de hombres y mujeres de Dios que tocarán las naciones. Hoy México está a la cabeza de la lucha por la vida y la familia, por los principios y valores cristianos en los ámbitos políticos y en los ámbitos seculares. Por eso te bendigo, México, y declaro que esta palabra, la palabra de bendición que ya Dios estableció sobre ti, se cumple, porque se cumple, porque Dios no miente, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios ya determinó, y si Dios lo dijo, hecho está México, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si le vas a aplaudir a Dios, aplaude fuerte. Y camina cada día de tu vida creyendo que la bendición de Dios camina contigo. Amén y amén. Dale otro aplauso fuerte a Dios. Bendiciones. Aleluya. Solo les recuerdo el material que está en la parte de afuera.